Vamos a por otra. Vamos por otra, ahora sale otra. Venga. ¡Americano! ¡Goyo! Ahora todo el mundo con las manos arriba. ¡Dando palmas! ¡Venga! ¡Animad a Goyo! ¡Qué día tan bonito! ¡Despierta esta mañana! ¡El sol llena mi jardín! ¡Los pájaros, las flores, los árboles, los niños! ¡Parece encantarme a mí! ¡Estoy lleno de dicha! ¡Me siento enamorado! ¡A mi puerta llamo el amor! ¡Mañana por la tarde! Nos vemos en el parque para amarnos los dos. Soy feliz, soy feliz, soy feliz al verte a ti. Qué feliz, qué feliz, qué feliz tenerte a ti. Yo te quiero, es verdad, la vida me sonreirá. Y mañana lo sabrás debajo de aquel nogal. Mañana por la tarde nos vemos en el parque, quiero hacerte feliz. Mañana por la tarde sentados junto al lago sentiremos el amor. Estoy lleno de dicha, me siento enamorado, a mi puerta llamo el amor. Mañana por la tarde nos vemos en el parque para amarnos los dos. Soy feliz, soy feliz, soy feliz al verte a ti. Qué feliz, qué feliz, qué feliz tenerte a ti. Yo te quiero, es verdad, la vida me sonreirá. Y mañana lo sabrás debajo de aquel nogal. Muchas gracias, muchas gracias, gracias.